bailar, a bailar este chamamé. Gurisitos y gurisitas bailan saltando con sus dos pies. Con cuidado, sin pisarse, no vaya a ser que les dé un traspié. Los gurises de mi jardín bailan contentos este chamamé. Zapateale, zapateale, dale con fuerza, no le aflojes. Que mi guitarra sigue sonando para que bailes el chamamé. Zapateale, zapateale, dale con fuerza, no le aflojes. Los gurises de mi jardín bailan contentos este chamamé.